Las monedas de estrella. Había una vez una niña huérfana de padre y madre. Era tan pobre que no tenía casa, no tenía cama, solo tenía la ropa que llevaba puesta y un pedazo de pan que le había dado una persona compasiva. Pero la niña era muy buena y piadosa, y como ya no le quedaba nadie en el mundo, se fue andando por el campo. No se sentía sola porque sabía que Dios la acompañaba. Un día se encontró con un hombre muy pobre que le dijo: "Dame un pedazo de pan por el amor de Dios, porque me estoy muriendo de hambre". La niña le dio su pan y siguió andando. Se encontró luego con un niño que lloraba y decía: "Tengo frío, tengo mucho frío en la cabeza, dame algo para taparme". La niña se quitó su gorrito y se lo dio al niño. Más adelante se encontró con una niña que no tenía abrigo, ni chaqueta, ni nada que la abrigase, y estaba tiritando, y ella le dio su chaquetita, y a otra niña que tampoco tenía ropa, le dio su falda. Al fin llegó a un bosque. Era de noche y se le acercó un niño que le pidió su camisa para abrigarse un poco. La niña pensó: "Como es de noche y está tan oscuro, nadie me verá". Se quitó la camisita y se la dio al niño. Y allí se quedó en el bosque desnudita. Pero entonces empezaron a caer del cielo muchas estrellas, y cuando la niña las recogió del suelo, vio que eran monedas de oro. Y vio también que tenía puesta una camisita de hilo más fino en lugar de la camisa rota que había dado al niño pobre. Entonces recogió todas las monedas que habían caído del cielo y ya fue rica toda su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. Recuerda que tenemos más cuentos de Hans Christian Andersen y de los hermanos Grimm en el canal. Muchas gracias.